Mira, tuvimos audiencia, como te decía, con el gobernador, los ministros de Justicia y Seguridad y ahora con la ministra Garra. En el caso del gobernador se había comprometido y de los ministros a seguridad y a un montón de cuestiones que en 10 días que van no pasó absolutamente nada. Con lo cual ya genera terrible desconfianza en los familiares, en los compañeros, en todo. En el caso del gobierno nacional, bueno, vimos una reunión con la ministra Garra, si bien sabemos que no hay cuestiones de jurisprudencia que donde no puede actuar, pero sí hay un marco de cooperación desde las fuerzas federales. Bueno, y otras instancias más también del secretario de Justicia de la Nación, o sea, un seguimiento de la causa, y veremos si ellos actúan igual que como actúa el gobernador o diferente. Esperemos que se actúe distinto, pero tenemos años en esto y sabemos muchas veces que las palabras se las lleva el viento si no estamos organizados y seguimos luchando.